vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Pues por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Juan, descansadamente, lejos del vano mundo, se reposa a la orilla de la límpida corriente o de un moral bajo la sombra hojosa. En el césped mullido, sin luz los ojos, sin vigor los brazos, de la tranquila soledad del ruido se pierde para la atmósfera pedazos. El ánima descansa de la ciega pasión y su braveza, y el cuerpo, presa de la indolencia mansa, se goza en su pacífica pereza. Entonces, no el tesoro, ni la sed del placer, el alma viva, el más rico licor en copa de oro, entonces se desprecia y no se liba. La mente no se inquieta por pensamientos de dolor cercada, que a su honda languidez ya se sujeta y a su propia impotencia encadenada. Sin luz el ojo vago, sin un sonido sobre el labio abierto, pasa la vida, cual por hondo lago, de incierta luz el resplandor incierto. Así vuelan las horas y así pasan pacíficas y bellas, cual las aves del viento voladoras, cual la cobarde luz de las estrellas. Así el pesar se aduerme y el grato son de un aura que murmura, tal vez se goza del reposo inerme, que confunde el pesar con la aventura. Muchas gracias. Y esto solo es la mitad, le dije una vez al auditorio, ¿eh? Y entonces, como para arrancar, ¿vio? Porque este es un poema muy largo del querido José Zorrilla, ¿eh? Y es un poema tan largo que dije primero esta parte y después la otra. Entonces, esta es la parte de la barra de mármol, ¿verdad? Pero la gente se me ríe acá porque yo hice un chiste antes de arrancar y todavía se está riendo. Y ese es el motivo de la sonroja. Ah, ahí va. Muchas gracias, nunca decir tanto esa botonera. Pero bueno, que suena también, ¿verdad? Buenos días, buenas noches, buenas tardes y buenas madrugadas. Y que arranque a este espacio, a esta sección, que es la barra de mármol. ¿Sabe que ahora entré y me puse en modo doble sentido? Sí. Me lo voy a sacar, no me hable. Ah, perdón, discúlpeme. Todavía. Sí, no, ya entendí. Porque hace tiempo que no nos vemos. De verdad, lo extrañaba. No, pero ahora no le voy a decir. Ahora me dice. Vamos a comenzar este espacio, que es el espacio de la barra de mármol, con su anfitrión, que ya no es su anfitrión, es un convidado más. Pero no me aplaudo arriba. On fire. Que soy un convidado más. Ya es de mármol porque yo fui como que la el fundador. Sí, que la puso acá, la montó. Ay, me tengo que salir del modo ese porque si no... A mí me parece que va haciendo tiempo. Sí, recién arrancamos... Capaz que en 10 minutos estamos terminando. Me voy a poner en modo literal. Me voy a poner en modo literal. Lo veo. Mire, está él también. Este también vino. Que parece chiquito. Pero no es tan chiquito. Está ahí como suplente. Vio que el director técnico lo mira. ¿Eh? Calentando motores. Pero no voy a dilatarme la cuestión porque la verdad es que la temática que nos trae aquí... Casi uso palabras que mire, que no quiero ni usar. no amerita que yo me extienda mucho más. Ajá. Ni que me esfuerce mucho más. No vamos a decir aún cuál es la temática, pero mi nombre es Héctor Filo Mármol, está la barra de mármol, y presento aquí, no sé si es presentarlo, simplemente darle lugar, o la, darle la palabra. Introducirme. Qué poder, mire, que, introducirlo también. A él, al querido Ampolla. Bueno, muchas gracias, querido público. Ahí se escucha, ahí se escucha alguno que está... Y bueno, todo no se puede. Demasiado. No, es demasiado, imagínese. Demasiado para no, no soy multitasking. No, oh, sí, ¿vio cómo? Conozco, de hecho. Ah, se escuchó un sonido. ¿Qué pasó? Como una queja, así, una. Una cosa. Oh. Ah, mire, escuchó, ahí apareció de nuevo una cosa extraña. ¿Quién más está acá? A ver, además de querido Santiago, que ya se manifestó. Sí, ya se manifestó. Varias veces, sí. Buenas. Ahí está, ahí lo tiene, Santi querido. Para la barra, nos estuvo escuchando todo el programa, lo sé, soy testigo. Es como una puntada. No, es que mandaba mensaje, en un momento se vino, claro. Suelo hacerlo porque me encanta escuchar el programa desde allá, porque acá me pierdo un montón de cosas. Claro. Entonces, bueno... Disfruto la primera mitad del programa y después sacrifico la segunda, pero como está, llega la barra, que es un poco más informal, ahí... ¿Cómo informal? Pero por favor. No se lo tome a mal, no, si la informalidad no, es Está bien la informalidad. Es un superpoder. Me encanta, viene... Está bien la informalidad. Quiere estar presente. Y el otro que también quiere estar presente. Ese que era el que yo quería ahora. Ahora espere que yo lo. El que quiso hacerse presente aquí se calzó los cortos con el frío. ¿Qué hace? Miro, se miró. Yo te le iba a decir, pero. Fútbol 5. Está todo erizado. Directo para acá, el querido Roquecito. ¿Cómo les va? ¿Andan bien? ¿Cómo anda usted? La verdad, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Saludando acá al amigo Santiago, los saludo a todos, al amigo Claudio allá en los controles. Está Jonathan. Al amigo también. Jonathan también. Allá anda Andrés, María sí, Rosa, está Carlito, allá, está lleno de sí. gente. Sí, está lo que pasa es que esa gente que está mirando para afuera, sí, que está mirando afuera, es la gente de la parte seria, digamos, del programa. Yo cuando lo escucho, cuando vengo, que usted dijo que venía del Fútbol 5, estoy temblando como vara verde, ¿no? No, lo veo muy desabrigado. Sí. A mí me preocupa un poco porque hoy está fresquito. Sí, está un poco fresco, sí, la verdad. No está como para estar con el shortcito ese. Sí, con la verdad. Aparte, parece un shortcito de los que se ponían en los 70, medio los cortito, 80. Así, con el tajo al costado. Es de Central Español del año 85. Ah, ya me parecía, sí. La banda de Maradona del 86. Claro. Sí. Que le quedaba ahí, que se le veía un poquito hasta la vueltita de la nalga. Satinado. Sí, se me mete adentro. Está un poquito gastadito, ¿no? Sí, bueno. Sí. Hay partes que ya no están satinadas. No, ya no están. Hay partes que no están. Satinado se le fue el satinado. Sí. Ya está tiznado en algunas partes, está tiznado. Bueno, no entremos a aclarar. No, bueno, me da un poco de frío verlo. Sí, lo que pasa es que con todo... Yo siempre voy al fútbol. Claro, voy a hacer un poco de deporte, digamos. Bueno, lo que me dejan, ¿no? Claro. Y con la muchacha nos bañamos, pero con todo esto del agua, que no hay agua, digamos. No. No se quieren bañar. Ninguno nos quiere. Con agua salada no se quieren bañar. Sí, yo creo que. No sé qué es peor. Si jugar desnudo con esta temperatura o después bañarse, ¿no? Sí. La transpiración que es saladita, vio. Sí. Y es sal con sal. ¿Sabe qué? Es un postre. Sí. Le dije una vez al auditorio. No me con lo salada que está el agua, esto es un postre. No me digas. Pero qué bien, espere. Sí. Espere que a ver la gente ahí. A ver. Ay, Dios querido. Muy bueno. Se distraen porque sabe qué pasa hoy. No, entró un vendedor de pop. Entró un vendedor de pop. Caramelada. Y está todo el mundo siguiéndolo. Lo siguen con la mirada. Sí. Pensé que iba a sonar el vendedor. No. Ah, no, el aplauso. No, están aplaudiendo al vendedor de pop. Estamos interrumpiendo. No, ya no había terminado usted. Sí, yo ya está. Se vino del fútbol con los cortos. Sí, bueno, me vine. No, a mí igual, ya le digo, me preocupa un poco la salud ahí de Roquecito. La salud. Me preocupa sí, verlo así. Bueno. Desabrigado. Frotelle los muslos. Sí, se me frotan los muslos. Decí que tengo las medias. Vio que tiene los labios medio violetas. Sí, las medias largas. Tómese un trago de esto. Tome esto. Sí. Salud. Salud, abrió la barra. Salud, abrió la barra. Salud, salud. Y a mí me llama la atención, volante frío, la voluntad. La voluntad de toda esta gente. Por la voluntad de esta gente. Y salud para los que están escuchando. Salud, salud a la audiencia. Claro, alguno debe estar tomando algo también. Y espero, eso espero. Abran la barra junto con nosotros. Ah, qué lindo eso. Empezar a motivar a la gente que abra la barra. Pero viene por ese lado, ¿no? Que consuma alcohol, básicamente. Que se deje consumir agua, que está complicado. Pero ya no sé, el otro día dijeron, el problema no está en el alcohol, está en los cubitos últimamente, ¿no? Claro, ahora el problema... El problema no está, hay que tomar alcohol directamente. Hay que llenar la hielera con la botella, qué imagen, mire. Qué imagen más triste de esta humanidad. Ah, no, no, con la botella, pensé que me decía... Que tenemos que pedirle a la gente de capital... Sí. Pudo venir a comprar la empresa que sacaba el agua de todo para ponerlo en un recipiente para cobrarnos por ese recipiente. Exactamente, no, le estamos comprando plástico. No hubiese salido más barato traer un caño. Usted sabe, discúlpeme. Traemos un caño, abrimos así, decimos: esta agua hay que cuidarla, es para tomar. Está, es buena, pero la podés abrirte la canilla y llevarte lo que quieras. Usted sabe que yo me puse a pensar, ¿no? El agua era pública, decían que era pública. Ahora es impública. Usted sabe que yo me puse a pensar con esto de los bidones y todas esas cuestiones. ¿Qué pensó? Sí, a veces, como que... No se tira. No se tire para atrás. Yo le levanto ese centro para que no lo cabecee. No, pero la humildad. ¿Qué pensó? Vio que la gente del deporte, muchos son así humildes. Hablan en tercera persona. Se pone el cassette. Sí. Se pide el concepto de ponerse el cassette, de decir lo que está, ya se sabe. Ahí está. Preguntar y no salirse de los renglones. No salirse, pero no, yo me salgo siempre. No, usted se sale. Sí. Usted viene salido, ya viene descoyuntado. Ya no me meten más para adentro. No lo encastran nunca. Escúcheme, con esto del agua, vio que... ¿Qué pensó de los bidones? Hasta las canciones han cambiado. Sí, yo el otro día me puse a pensar, y estaba hablando con un amigo, digo, ¿te das cuenta que antes de las canciones de Uruguay, por ejemplo, del fútbol? Sí. Por ejemplo, vayan pelando las chauchas. Sí. Ahora sería como vayan trayendo los bidones. Claro, vayan trayendo los bidones, traigan trayendo los bidones. Trabajo. Porque el agua está salada, porque esta agua está salada. Se va todo al carajo. Por ejemplo, en vez de uruguayo, tierra de campeones. Es uruguayo, tierra de bidones. Uruguayo, la joda del agua. ¿No? ¡Ah, muy bien! Una cosa así. Muy bien, muy bien. Ese roquecito que lo vamos a integrar a una banda de amigos. Ahí, creativo. Brainstorm. Se llama la secta. Y tengo hasta otra que. A ver. Que Jaime Robio, esa de. Sí. Que decía: desde un cielo de verano, ¿no? Desde un cielo en el verano, que en la seca nos dejó. Con el agua no se juega y la traen en camión. Asomando por el caño, desbordando la emoción, son la OCE y el gobierno y las multinacionales. Esto es un papelón. ¡Oh! ¡Muy bien! Yo qué sé. Han cambiado las cosas, ¿no? Gran elaboración, Roquecito. Me encanta la justa. Muy compenetrado. Por ese colorado, además. No, me gustó. Sí. Tiene como un aire murguero, Roquecito, sí. ¿No? Me llega a escuchar Jaime Rome. No, lo manda preso seguro. Sí, no sé si. Pero la boca le paga. La boca le paga por eso. Yo qué sé, no sé. Yo quería aportar eso por el tema de esto del agua y las canciones. Está muy bien lo creativo, ¿sabe? Porque ahora, esto que la gente está saliendo a la calle y todo lo demás, ¿no? Que no le da. No le da fiaca salir a la calle. Está empezando a salir a manifestarse y eso. Es importante que la parte creativa, artística que se da en la calle, solo salir a. Sí, pero hay que valorarlo, hay que valorar la valentía de. Una cosita. Sí. En la ampolla ahí. Sí. ¿Usted sabe que hubo una manifestación? ¿En dónde? En las puertas de Danone y Salus. Ah, no, una no había enterado. ¿Cuándo fue eso? El fin de semana. ¿Quién actuó? Y el gordo, ¿eso fue lo que fue el gordo? Me dijo, le pregunté a la mujer, el gordo se fue para Mina, me dijo. Bueno. Y yo entendí cualquier cosa entonces. Lo dejo a su criterio entonces. Entendí cualquier cosa. No preguntó más nada, mi mamá. Me pareció raro que me lo dijera tan tranquila. Pero usted no pasó el fin de semana en lo del gordo, me imagino. No, no. No ponga cosas. No ponga suspicacia. Hay una doble lectura. Después tengo, después tengo problemas yo. Ya las hay. No, no. Yo, sí. Cuando le pregunté, ¿cuándo viene? Ahí cuando. Se fue para Muene, ¿y cuándo viene? Claro, claro. Ahí es la pregunta que no hice. No pregunté más nada. Real. El gordo es mi amigo. No quiso ni saber. Ah, se fueron a la puerta del salu. Mire. Sí. Ah, pero yo. Mira, yo cuando hagan una de esas en un viñedo. Ahí voy. Y yo soy el negociador. Claro. Después. Para liberarle acá la entrada, tiene que hablar conmigo. Con la suba. Hágase un paralelismo. No llueve. Y tiene que meterle sulfito para. O llueve mucho. Sulfito para matar los hongos. Sulfito es sulfato. Sulfato. Sulfuro. No sulfito del papel. Es cuando le olvidan la mortadela. Ya se le echaba. No se sabe lo que están echando. No le. Claro. Y tiene que, le deja un dolor de cabeza al vilo. ¿Usted no haría una paralización? Yo, yo les paro toda la industria. Si le da resaca. No, ¿sabe cómo? Yo porque está con el agua, tenemos una relación más bien mediada por la cerveza, mediada por el vino, mediada por, claro. Por la fruta. Mediada por la fruta, básicamente, y el cereal. En vez de consumir fruta, ¿qué agua? Dice, mediada por la fruta y el cereal. El cereal, oh. Muy, muy buenos alimentos. Sí, muy buenos. Pero bueno, yo me alimento. Pero no, digo que la gente no está como cansada de salir. No le da, no queda. Yo creo que. No peca. Yo creo, peca. Sí, yo creo que todavía le falta un poco. La gente con esta. Tiene razón. Usted dice como, que la gente está como lenteja. Sí, está como media taciturna. Como que sí, no está. Estamos adormecidos. Ah, ¿no? Es pero qué es como que nos da como hace que nos tiempo da... no me sí, yo sé que me quiere dar el centro y la no. Porque ya la gente sabe. Ahí está. Ya la gente sabe que vamos a hablar de ciertos pecados. Es cierto. De pecados que cometemos nosotros, que cometen ellos, que comete la gente toda, que cometemos todos ahora, que estamos tratando de cometer este pecado del cual quiero hablar hoy. No me imagino cuál puede ser. El pecado. Tomar agua de la canilla. No. No. La inactividad. Sí. La galvana. ¿Galvana? La galvana. La pereza. Ah. Ni para sinónimo. Ah, pero le dio tanta pereza. Dos sinónimos tiró. Dos sinónimos le encontré. Una porquería. El aletargamiento, el adormecimiento. Le dio hasta pereza buscar. Sí, tal cual. Porque hoy va a tratar todo de eso, mire. Usted. Todo. Vamos a utilizar el recurso. Con las chapas no tiene nada que ver, ¿no? La galvana. La galvana. Galvanizada. No. La galvanizada. Usted tiene la voluntad galvanizada. Sí, capaz que sí. No, porque la galvanización es un proceso físico-químico, es algo más complejo. Que no, capaz que es lento. La galvana no cumple, no. Aunque me sorprendió también el sinónimo galvana. No lo conocía, lo voy a investigar. Pero vamos a hablar de la pereza. No me diga. Sin ningún tipo de pereza hablaremos hoy. ¡Pero ya va! No tuvo pereza para tirarla. Se puso del modo pereza. Se puso, sí. La palabra perezosa. Que es una familia, le mandamos una salud a la familia perezosa. Perezosa, sí. Sí, una familia que usted sabe. No se quedó, sí. Era ese Roberto Pérez y Andreina Sosa. La familia perezosa. No se reprodujo. Sí. La cosa de loco quedó ahí. Un desinterés. No un desinterés. Y fueron dos hijos y después los perezosas no hubieron más. Dos, y tuvieron dos. Y la combinación perezosa fue muy efectiva. Una especie de desinterés en seguirla. Sí. Una apatía. Sí. Pero yo pienso que la sí. Pereza. A la pereza hay que sacudirla. Ah. Bien. Sí. Siempre. Siempre. Hay que sacudirla. Porque por lo menos con este tema que estábamos hablando ahora, ¿no? O sea, vamos a vincular. No se puede ser perezoso con esto. Y un sacudón no para sacarnos el agua de encima, como cual se sacó. No, un perro. Cálido. No. Nosotros, como se sacude el perro gobierno. El perro gobierno que se sacude el agua gobierno. Como si fuera un problema. El gobierno perro. Quiere secarse. Se enojó. Sí. Oh. Ah, nunca lo había visto así, tan enconado. ¿Sabe qué está pasó? Politizado, ahora que estaba de moda. Está enconado. Tengo ganas de venir la vez pasada. El chepibe no me trajo, no sé qué andaba. ¿Qué fue lo que pasó? No sé qué le pasó. Nosotros igual le aguantamos la barra. Y me quedé con ganas de hablar de la ira y desde la ira. ¡Ah! Sí, tenés razón. Que montaron en cólera, me acuerdo. Sí, sí, pasaron muchas cosas. Sí. De todo. Vio que los escuché. Ah, vio que los escuchó. Lo recordé. Bueno, está el perro que se sacude el agua. Así que yo tengo una imagen. Cuando usted dice eso, tengo una imagen de un perro en cámara lenta. Sí. Ah, ahí lo escuchó, yo estaba ladrando. Sí, estamos. No me digas. No se sacude. Tenemos la misma inteligencia artificial. No se sacuden en cámara lenta los perros, porque yo siempre que los veo se están sacudiendo en cámara lenta. Cuando lo ve en televisión. Sí. Y no se sacude. No, después en la vida real no. Mira. No ves, pero vio que en cámara lenta quedan como. Como las gotas saliendo se así de una manera, ¿no? La sacudí. Lentamente y el agua sale. Anodina. Chicoteándose. Canina. Canina. Ah, perdón. Sí. La pereza, etimológicamente. Ay, mira que se pone chistoso. Vuelve a leer literal, dice. Uh-huh. La pereza no tiene nada que ver con el señor Pérez. Mira, cualquiera. Permítame que vos una sonrisa. Después te mete. Sino que viene del latín pigritia. Igualito. De pigritia. Igualito. Tuvieron que pasar unos años para que. Formada de la palabra piger, que flojo. Toma, piger. Vos sea piger. Me suena a eso, como para decirlo en brazuca. Brazuca y en latina la vida. Y en latín. Se ve que era algún brasileño que se fue a Grecia. Ah, podría ser, es muy probable, a la antigua Grecia. ¿Cómo sería? Un brasilero que se fue a la antigua Grecia. Claro. Un brasilero que se fue a la antigua Grecia. Sí, en un DeLorean, obviamente. ¿Verdad? ¿Sabe quién fue? Hablando de jugadores de fútbol. ¿Quién? Sócrates. Muy bueno. Discúlpeme. Vino al mundialito acá, meterle otra vez. Sí. Pero de mal humor. Vino mal humor. Porque sí, porque no estaba de acuerdo. Sócrates. Ah, sí, protestó porque venía a un. Fue el primer gremialista, fue uno de los gremialistas del fútbol brasileño. Y bueno, era Sócrates, el nombre sabe. ¿Era doctor? Sí. Era doctor. Psicólogo, era. Sí. Psicólogo, mire, doctor en mente. Viene del latín pigritia, formada de la palabra piger, flojo, y el sufijo itia, que expresa cualidad. Es muy bueno. Sería tu pigeres en latín. Tu pigueres. Claro, no, está usando el traductor. Tu pigueres. Tu pigueres. ¿Lo quiere escuchar? A ver. Ah, escuche. Tu pigueres. ¿Ves cómo aprendí? Tu pigueres. Ese es mi profesor de latín que lo traje hoy. Ese no era. ¿Vio que? No era el vendedor de Pou que andaba acá, ¿no? Ese. Me enseña latín también. Así después no tiene. Se va, viene, me tira algún pique. Por ahí está escuchando ahí afuera. Ahora porque yo voy a. Usted va a ver que durante el transcurso del programa. Al trainer de latín. Sí, yo voy a decir cosas en otros idiomas. Ah. Porque me quiero volver un poco políglota. Pero un poco. Le vi cara de políglota. Un poco. Me dijo, ¿qué cara de políglota tiene? No le pregunta fuera. De vuelta cómo era, porque se me olvidó. ¿Eh? No tu pigre. Ah, tu pigre. Ah, porque políglota. El latín tiene como esa. Políglota, poli mucho, glota lengua. Glota de la glota, de la glotis de donde está la cuerda vocal, ¿entendés? Claro, porque donde nace glota. La lengua. Pero usted tiene, y el latín tiene como ese acento italiano, ¿no? Entonces, tu pigre. Tu pigre. Ay, no, un porque flojo. Son lenguas latinas. Claro. Que son muy codiciadas. Codiciadas. No la lengua latina. Sí. Bueno, y ahí sigue una sarta de disparates, porque estas vinculaciones como el horóscopo, oiga, anda a saber si verdad viene del pigre, decir, esta parte sí, pero después la deformación de la lengua, eso es algo muy personal. Ay, sí, eso es muy sí. Propio, muy íntimo. Es muy, claro, muy íntimo, el cuerpo de uno, ¿no? El cuerpo de uno. Es lo que tiene la lingüística. Claro, sí. Es una ciencia hablando. Porque a veces usted cuando quiere hablar de otros idiomas, que son medio complicados, y se le traba la lengua. Sí, claro, porque no estamos acostumbrados al momento. Claro, El apoyo. El apoyo. Usted sabe que a mí se me cortó una carrera de relator, ¿no? Che. No, ya le vi. Tendría que relatar un día acá un leve rotación. Una jugada. Sí, yo le hago una jugada. Pero a mí se me cortó porque empecé a practicar con cuadros búlgaros jugando contra rumanos. Ah, se le complicó un poco el cirílico. Entonces, claro, no, sí, los apellidos eran... Claro, usted quería leer en cirílico y veía que la E estaba al revés. Los primeros tres pases y había terminado el primer tiempo. Ah, tenía la lengua hecha un nudo. Y ahí dije, no, esto no es para mí. Le metieron el relato difícil. Sí. Claro. Si pasás esta botija, me dijeron. El puesto está, es tuyo. Está adentro. ¿Y por qué se piensa usted que todos los relatores son judíos acá en Uruguay? Bueno, yo qué sé. Justamente por ello. Porque más o menos entiende la letra y la da vuelta. Tiene facilidad para Dar vuelta a la letra. Ahora entiendo lo que decía este muchacho de la radio comunitaria en la nota anterior. Sí. ¿Usted estaba escuchando? Por supuesto. Sí, mente. Durante el partido escuchaba. Claro, venía en el bondi y lo venía escuchando. Le dije al del bondi, poné. ¿Y de dónde venía usted que venía en bondi? ¿Fue el chico donde lo jugó? ¿Dónde juegan Canelones? Nosotros jugamos en Paso de la Cadena. ¡Ah! ¿En Paso de la Cadena tienen cancha de fútbol 5? No. ¿Y cómo es? En el campo nomás. Pero es 5. Sí, claro. Somos 5. Claro, ¿y qué tienen? ¿Alguna iluminación? Ah, pues ¿Eh? No son 10. Ah, no, son 5. Hoy con este frío éramos 3 de uno, 3 de un lado y 2 del otro. Entramos en calor enseguida porque corríamos como locos. Me imagino. Sí, que es muy grande la cancha. ¿Qué tenía 3 o que tenía 2? No ganó ninguno en realidad. ¿Por qué? Porque se nos perdió la oscuridad que había, se nos perdió. ¿Pero qué no tiene luz en la cancha? Se nos perdió la pelota. No tiene luz en la cancha. Hoy le erramos, siempre jugamos con luna llena y hoy le erramos. Le erramos. No le puedo creer. Pero bueno, vamos a hablar de la pereza. A ver, pereza. Eso no tener pereza. Mientras. Ay, perfecto, está todo. Mientras acá los asistentes. Mientras los asistentes se encargan del accidente. Una crisis hídrica. Un pequeño percance hídrico. Una crisis de. Pero muy pequeña. Usted sabe, bueno, vamos a hablar de la pereza, del pecado de la pereza. Ay, está la pereza. Yo escribí un poema una noche. Una noche de una pereza, noche perezosa, supongo. Y de mi libro Poemas Jocoso y Esos Coso, se llama y dice: pereza, ¿será el peso de la vida o la falta de ganas esa? Pereza tuya, ¿será la falta de energía o será que se me escabulla? Pereza mía, ¿será que azotan los años o que el cuerpo no confía? Pereza nuestra, ¿será que ya no alcanza o que la vagancia nos acuesta? La vagancia. Pereza toda, ¿será por la soltería que no quiero ir a mi boda? ¡Ah! Yo ya diría la pereza máxima porque yo no usted, se iba a casar. ¿Se casó? No fui. Por pereza. Por eso no invitó. Por eso fue que pequé en la iglesia. Sí. Eso es un pecado. Ah, ¿no? ¿Cómo que pecó en la iglesia? ¿En dónde? Eso con horas extra, discúlpeme. ¿Eh? Es pecar en la iglesia como con horas extra. Ah, sí, ahí yo me saqué. Sí, me pagaba el doble, como la redoblona. Sí, como los puntos para el descenso, una cosa así, ¿no? Exacto. Se multiplica por 1. Por un 3,68. Sí, al pi cuadrado. A la 4. Sí, una cosa así. Sí, nadie lo entiende. No. Pero más complicado que saber cómo quién se va a la B. Sí. Les quería hablar de la pereza. Sí. Sí. Y que yo tengo en lo inédito de mármol unos libros. Ah, mire usted. Yo tengo todavía la compré la biblioteca. Compré otra más porque me pareció que no me iba a alcanzar. Me iba a quedar chico. Sí, me iba a quedar corto, ya estoy esperando. No me digas. No, espere más. A ver, cuénteme. Diagnósticos capitales se llama el libro. Es una guía práctica para saber si estás cometiendo un pecado. Son varios capítulos, 7, por supuesto. Me imagino. 7, supongo. Siete capítulos con la explicación de cada pecado. Supongo. Exacto, y usted se fija a ver si hay actitudes con las que usted cumpla, está cumpliendo. Porque usted da ejemplos en el libro. Por ejemplo, y arranco con la ira, por ejemplo. A ver. Usted se acaba de arrepentir de comprar de pagar 1.200 pesos por este libro. Y ahí la gente se cae y dice, ¿cómo pagué 1.200 pesos? Mire usted. Y ahí es como un libro con experiencia. Como que te tiro tips, ¿vio? Que claro, claro, mirá, claro. En claro. realidad le dice la... esto, como un té. Dice, claro. Mirá, vos cumpliste con esto, esto es pecado, esto es pecado. Según la Santa Iglesia Católica. Este libro te calienta, te da rabia. Por ejemplo. Estás pecando. O, sí. Lo pagaste 1.200, pero valía 8.90. Claro, ahí está. ¿Dónde, ¿cuánto lo compraste? Si claro. Ja, ja, ja. Exacto. Claro. Si hubiese retaseado un poco con el vendedor, claro, te lo regala, te lo pone. Claro. Y por transitiva, y si usted de casualidad escribió alguna vez un libro, yo también voy a cobrar el 1% de todo lo que. Ah, claro. Ahí yo pequé. Ahí. En la ira. Ah. Y la pereza es el séptimo, que si llega a leerlo... séptimo pecado de la pereza. Claro. Suerte que no es el primero, si no ni lo lee el libro. ¿No? Por eso menos mal que es. Por eso lo puse al final. Ah, muy bien. Y si usted llega a leer el último capítulo, lo que dice es, usted no peca de perezoso. Fin. Y ya lo está eximiendo por lo menos de ese. Por lo menos de la pereza. Muy bien. Qué interesante, Mira, en la vida... No voy a poder, pero ojalá me eximan de pereza. Sí, a usted perezoso. Más pecado que no me exhiban. Perezoso no es. ¿A qué pecado le gustaría que exhibieran su alma? Cuando pase al quinto infierno, porque sí, no vamos que, a llegar y que, ¿de qué me regodearía yo? ¿Cuál de los pecados le diría, mira, yo esto pequé de esto? O que yo no quiero haber pecado de esto, que no me cae. Lo que no pasa es que si ya llegó al quinto infierno, por más que se quiera sacar algo de arriba, es como... A mí, yo con la pereza no tengo problema. Por ejemplo, a mí me gustaría que vengan y me digan, usted ha sido un perezoso, exactamente. Todo el mundo, sí. Exactamente. Y a mucha honra. Acepto, me declaro culpable. Y a mucha honra. Porque qué cosa linda tener un tiempo para echarse. Para echarse y para sentirse desganado. ¿No? Y entregarse. ¿Qué ganas de sentirme desganado? ¿Qué ganas de sentirme desganado y poderlo ejercer? Claro. Y poder ejercer. Haberlo no ha hecho para poderlo. No vivir. Contar, ahí está. Ejemplo, o olvidar, o desconocer. O no hacer. Lindo no haberlo hecho para poderlo desconocer. Y a otra cosa, claro. Si usted desconoce, no pasa nada. No haberlo hecho para poder volver a no hacer. Tener una actitud de vagancia, digamos así. Claro, pero disfrutarla sin culpa. Exacto. La bohème. Como la canción de. ¿Quién era la canción La Bohème? De Edith Piaf. Puede ser, no sé. La Bohème. ¿Aznavour? Charles Aznavour, tiene razón, claro. ¿Y por qué dije Edith Piaf? Yo cualquier cosa. Charles Aznavour. Charles Aznavour era. Charles Aznavour no era el 10 de Francia del 70. No. Búsquelo ahí, vamos a ver cómo que ahora tenía. Le vamos a pasar, mire, yo le tengo fe. Páselo. Le no digo sé. Más. ¿Vamos a volver a la Pérez? Sí, vamos a volver. Ah, pero está bien, la Bohème es un poco... La Bohème es más un camino creativo. Sí. Bueno, pero... Obvio pero que la pereza también. Pero el bohemio... Tiene como un rasgo ahí, ¿no? La es como que va de la mano. La opinión pública siempre lo vio como un... Pereza. Un vago. Como un gandulero. ¿Un gandulero? Sí. No sé qué quiere decir, pero... ¡Gandul! Sí, gandul. Bueno, sí, pero está bien, si gandulereaba. La pereza es un síntoma de la falta de amor. Decía un doctor amigo una vez que su amante no fue a visitarlo. La pereza es un síntoma de la falta de amor. Y acá vamos al tema que nos convoca, ¿verdad? Sí, exacto. A mí, en lo personal, a usted lo que es lo deportivo, futbolístico y la vida en sí. Sí, claro. Y a mí lo que es el amor. No me diga. En sí. Y en mí, ¿verdad? Sobre todo en mí, que es la mejor forma de afinar el amor. Sí. Porque el amor, y yo tengo una teoría acerca del amor y de la pereza, porque para mí no solo no van de la mano, sino que el amor y la pereza caminan por veredas opuestas, no en sentidos opuestos. A ver, cuente. En realidad la pereza no camina. Y el amor anda de aquí para allá en zigzag, haciendo equilibrio en el cordón de las incertidumbres o recostado en las paredes de la certeza. A veces incluso sentado en el murito de los sentires. El ampolla fue a comer una pizza, voy a hacer... Discúlpeme. Y ahora no está entendiendo un soraca. No sé de qué está hablando. No, tiene una pereza bárbara. Pero yo le digo que sí, ya. Que no le dé pereza entenderme. Una vez al auditorio. No es que no me estén entendiendo, que le está dando pereza razonar a en este sentido. Pero le usted a veces. Le dijo una vez al gobierno. Lo presiona usted al auditorio a veces. Me gusta. Un saludo cordial le doy al auditorio. Un saludo cordial. El amor, no le decía, hablaba sobre. No, ya estoy. Sobre. No, hablaba sobre lo que la pereza y el amor tienen de similares, que en mi caso y en mi sentir no tienen nada. Decía que no solo no caminan, no van de la mano la pereza y el amor, sino que caminan por veredas opuestas. Usted dice el amor, usted dice que el amor no cabe la pereza en el amor. En el amor no. Pero yo creo que vio que usted tiene una parte. Espere que vea. Sí, dígame. No, siga. ¿Qué parte bueno, tengo? Ah, no, ya me, no, da, porque... me da pereza decirle. Era de pereza que ya había tenido una idea. No, pero claro, como que usted puede perderse el amor por la pereza. O sea que, para bien o para mal, la pereza juega con el amor. Ah, bueno, pero ahí está partiendo desde la pereza hacia el amor. Yo parto de siempre desde el amor. Y usted dice que el amor donde, es como... Donde es como, cabe el amor, no cabe la no pereza. No cabe la pereza, donde porque... la pereza, el amor aún no cabe, pero cuando quepa... Se va la pereza. Se va la pereza y va a caber todo, y todo me recabe. Digo que yo le dije recién que era eso. Yo creo que sí. Yo entendí poco, pero... Yo le dije que era eso. Ah, sí, yo lo... ¿Te acuerdas? Sí, yo lo apoyo, sí. Ah, sí, sí, sí. Pero sí, el sí. Amor, por eso... es porque esta idea la escribí. Yo por me eso perdí la un poco. Contar. Sí, yo también. ¿Qué? ¿Qué pasó? Confieso. No, nada, siga. Siga, como decía. Siga, espere que a ver, vamos a ver el bar. Sí. Estoy acá, estoy haciendo la seña del bar. Sí. Es rápido. Sí. Es rápido, señores. Sí. Me lío acá y después nos vamos a ir a una sesión que le gustaba mucho. Ah, un saludo a Daniel. Ah, Dani, un saludo a Dani. ¿Se acuerda, Dani? Claro. Bueno, un muchacho muy simpático. Muy simpático, sí. El ha dicho. ¡Ah! ¡Cómo me gusta esa sesión también a mí! Sí, sí. El amor y la pereza caminan por veredas opuestas, en sentidos opuestos. En realidad, la pereza no camina. Ah, claro, entonces, pereza, justamente, todo lo dicho anteriormente queda invalidado. Porque la pereza no camina. Claro. Pero la pueden llevar. Sí. Pero no, primero dice la, que, la, que no camina. Pero la ¿camina o no camina? Yo a esta altura. No, al principio dice que camina. No. Caminan por veredas opuestas. Caminan. Ahora sí. Claro. Mm. Caminan. Ambas. Sí, sí. Pero después hay una vuelta de rock. A ver. Una vuelta de... No, claro. En sentidos opuestos. En realidad, la pereza no camina. Bueno, lo anteriormente dicho es falso, entonces. Vale. Porque dice realidad. Pero eso es un artilugio literario. Perdón, el entrevero. ¡Ah! Es un artilugio. Pero en realidad, vamos a aclarar. Ni siquiera camina. Van por lado. Porque caminar por veredas opuestas significa, es una metáfora. Todos lo entendemos. Pero en este sentido es una metáfora. Ah, no, yo lo pensé literalmente. No, pero ni siquiera funciona la metáfora. O sea que es una parametáfora. Usted sigue sin entender. Yo veo que hay un entrevero. No, ahora. La gente mañana nos escucha en la repetición. Se le va a atorar el mate. En el Walkman, y en vez de agarrar para la feria. El Walkman. Agarra para el río. Para preguntarse, ¿la pereza camina o no camina? ¿Camina o no camina? Va a ser de lo que se va, de lo único que se va a hablar en la feria mañana. En cambio, el amor sí. El amor camina. Ah, bueno. Usted no le ha caminado. No, a mí no me anda. A mí no me anda, no sé qué pasa. Me habré quedado con la pereza y no me di cuenta. Y yo creo, bueno, es que sí, es verdad. Ah, me está diagnosticando. Le veo cara de diagnosticarme cuando me dijo, bueno, sí. Yo siempre tuve la misma cara. Siempre no, yo tengo varias caras de usted. Las tengo clasificadas. Sí, claro. Ahora, esta es la cara de diagnóstico. Y la cara la uso bastante. No, sí, cuando usted me mira así, yo dije, está sentenciado. Lo mira como medio de costado así. Lo acepta y usted pone cara de resignación. ¿Qué pasó? Se metió uno ahí a hablar. Me parece que es el vendedor de pollo, el coso de latín. Ah, ahora no, no preciso. Ah, viene enseguida el profesor de latín, escucha algo que... Sí. Por ejemplo, si yo le digo pereza, porque hoy hablamos de flojera. Sí. Pero pereza y amor. O caminar. ¿Cómo se dirá? ¿Cómo caminaban los griegos? Los griegos, porque iba a decir los latinos, pero no. Y yo creo que con mucha dificultad, ¿vio? ¿Por las sandalias, dice? No, por tanto pedazo de mármol. Mire, que hay en Grecia, por la Atena, vio que está todo desarmado. Yo no sé cómo caminaba esa gente. Le puedo decir... No sé si siempre fue así eso, ¿no? El amor no acepta la pereza en latín. Le voy a decir, porque me lo acaba de decir al oído. A ver, páselo. A ver, decilo. Amor no ansipit desidia. A ver, decilo vos. Amor non accipit desidia. Amor non accipit desidia. Qué loba. ¿Cómo se llama el amigo? Gian Paolo. Gian Paolo. Gian Paolo. Gian Paolo, sí, pero no, es Gian Paolo. Gian Paolo es de, es de la Francia. Gian Paolo. Gian Paolo. Como el San Paolo. Como el estadio. Gian Paolo. Pero bueno, está... Bueno, termino la idea y vamos a... Si quieres le digo algo del fútbol con la pereza. Sí, San Paolo, pero está, no importa. No, pero tenemos tiempo, usted tranquilo. Acá termina... Vamos caminando. Estoy con cuatro renglones, pero se lo digo. No, que no le dé pereza, dígalo que yo después... Acá lo engancho con lo otro. No me diga... ¿Qué pasó? No, yo... No me diga que en el fútbol... ¿Va a relacionar el fútbol con la pereza? Por supuesto. ¡Es imposible! ¡Es imposible no relacionarlo! ¡Es imposible no relacionarlo! Y más en el Uruguay. Discúlpeme que lo diga así. A mí me encanta el fútbol. Y eso que voy a ver partidos en el interior. Pero es pereza, poca profesionalidad. Y bueno... Van de la mano, es así. Es como una cosa así, van caminando juntos, digamos. ¿Dónde hay pereza? Mire, espere que está hablando Gian Paolo. Gian Paolo, ¿qué pasa? A ver, pero Gian Paolo. Eu et pigrizia est unum. No, pero háblame en español. Ya Paolo dice que el fútbol y la pereza son una sola cosa. Dice. Y sí. Es una sentencia. Sí. No, Gian Paolo. Yo lo tengo ahí, amigo, pero lo tengo medio ahí, medio. Porque. Espero que no se pone como loco. Espero que no venda el povo en griego, porque no le compra nadie. Que no venga el povo en griego. Que no lo venda. No, lo vende en latín. En latín todavía. Ay, Dios. Al populi. Populi. Polis, popi. Sí, no vende nada por Gian Paolo. Polis, popi. Polis, populi, popi. Estaba en la puerta de la Victoria. Sí. Y grita. Y la gente lo empieza a evitar. Más que mirarlo, lo evita. No, yo vi... Ahora que... La gente piensa que es una manifestación. Claro, no saben bien. Este debe ser un manifestante por el agua. Sí, ya de tanto gritar, pobre gente, ya está. Bueno, a ver, cuéntelo de Cuente. Ya te entera, no sé ni dónde. Pero ¿sabes lo que estábamos hablando? No, que acá no es un juego vertical, acá no, si lateralizamos. Sí. Pero le estamos tirando el centro para que no. No, sí, claro, digo, no. Yo le decía que la pereza en el fútbol, ¿no? En el fútbol, en este caso, en el Uruguay es una cosa, pero tiene como dos vertientes, digamos, una que va a la pereza. Directamente, porque mirar el fútbol uruguayo... Da pereza. Yo no sé si es la palabra. Usted dice, juega Peñarol. Voy a ver el partido. ¡Por Dios! Me quiero matar. Tener esta pasión, dice. Me quiero matar. Y lo tengo que mirar, no me queda otra. Sí, esa pasión enseguida. Sí. Pero lo mira igual, porque... Pero lo mira. Veo que lo que... No, ahí está, a eso iba. A ver, discúlpeme. A eso iba, está enrabado. Está enrabado, sí, con qué linda palabra. Es como que damos vuelta a la maquinita enseguida, o sea, tenemos una desidia así por no mirarlo, porque ya sabemos lo que se viene. No se puede pero, creer. Pero, sin embargo... La desidia es por mirarlo, sí. Claro. Sí, justamente. Una cosa, pero sin embargo sabemos que puede venir algo. ¿Viste cuando lo dice? Ah, usted dice que está la expectativa a pesar de todo. Puede venir. Eso es lo que tiene el fútbol. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque el fútbol uruguayo tiene eso de que, por ejemplo, vio que en un partido volaron garrafas de la tribuna. Una garrafa. Lo inesperado. Usted tiene que le vuelan las garrafas, pero a su vez está Suárez jugando. Tiene razón. Sí, bueno, pero estamos hablando de que es un tipo que está en el tobillo de... Está en la cresta de la ola. De lo más bajo a lo más alto. Exacto. Hay de todo. Claro. Pero a su vez tenemos vacas que pastan en las canchas. Un circo romano. ¿Y eso? ¿No vio que hasta hace pocos años un campeón uruguayo tenía las vacas pastando? Una vaca y le pastaba. Y claro, sale más barato que el canchero. Una lechera. Le sale más barato el canchero y todavía le saca la ordeña todos los días. El tema cuando te picaba la bota. Bueno, esto no es pasto, decía el golero sacándose de la boca. Así, claro. Y se tiraba para el otro lado. A mí me parece que esto no es pasto. Y con la uña entre los dientes se iba sacando con la uña del meñique. ¡Qué momento! ¡Vio! Esa es la rosca que usted tiene, la desidia. ¿Cómo seguimos? Bueno. No era el pasto, era la cortadora. Vio cuando te corta con la... Está perdiendo 6. Con la de... Pero se lo dejan compostado. Es sustentable. Bueno, el pueblo uruguayo es sustentable. Me encantó. Escucha. Muy bien, sigue. Aplauda. Dígale, algo, dígale al profesor. Ay, que diga. Ay, es que no tiene. Bueno, cuénteme. A ver. Bueno, a la pelota. Escúcheme. No. Y está ahí pasando por... Sí, por todo eso. Por jugadores. Qué pereza mirar el fútbol. Sí, qué pereza. Sí. Y con jugadores que son semiprofesionales. Claro. Terminé. Y les da pereza, para eso que les da pereza mover. Sí. Y a los jueces les da pereza cobrar bien. Sí, pero imagínese... Hablando un poco en... Qué difícil recomponerse. Sí. Esta situación. Es lo que lleva el fútbol uruguayo. Sí. Yo estoy llorando, mire, de tristeza. Sí. Imagínese, pero no todo siempre es así, porque imagínese que siempre fuera así. Claro. Imagínese. No. Aunque hay ciertos rasgos que sí, pero imagínese que los jueces, los líneas sean perezosos. Aunque a veces parece que lo son, ¿no? Usted dice, hay un offside, y levanta el banderín 5 minutos después, por ejemplo. Pasan. Que no quieran quitarlo, que no quieran levantar un banderín. Exacto. Cuando la pelota se fue. No vio el otro día. Afuera. Además, y que le haga morisqueta, así como hizo resoplando, ¿no? Y golpeando las manos contra los costados de cada pierna, como diciendo, otra vez, en serio. No jodas. Estaba golpeando el banderín ahí, así en el mundo. Personaje de Capusotto. En serio, sí. Tengo coraje. O por ejemplo, yo que sé, en la tribuna, imagínese el cafetero que fue cera poderoso. Que ni gritara café. Pero que café, usted lo llamara y que llegara 10 minutos después, con el café frío. Imagínese. Oh, una cosa insoportable. Y con, ¿no? Y el Coca-Colero con la Coca caliente. También. Ahora, hay personajes que no son perezosos para nada, ¿no? Por ejemplo, Incapulus est frigus. Espere que para aparecer el amigo. Incapulus est frigus. ¿Y qué quiso decir? El café está frío. Ah, es que no sabe cómo meterse en la conversación. Incapulus está frío. Incapulus de frigus. Era Teo. Dígaselo usted, ya, Paolo. Incapulus est frigus. Pero yo no lo entendí, ¿es café o té? Porque dice café. Este frío. Est. Discúlpeme, Jean Paolo, no lo entendí. Eso parece catalán. No se enoje, Jean Paolo. No te vayas. Mira, mira, tiró los po ahí. Ahora viene. Y lo que pasa es que se calentó y el café estaba frío. Pero vino, vino medio enojado. Obvio que dijo, el café está frío. Porque le ofrecimos un cafecito ahí, creo que le dio calentón. El italiano es muy meticuloso. Sí, con las y más con las cosas de las sensaciones. Sí. No es perezoso para nada. Sensacionalista. Para encajarse cosas así, la aceitunita, el vinito, no sé qué. El italiano lo que tiene. No, yo le estaba diciendo que hay personajes, por ejemplo, en el fútbol que no son perezosos para nada. ¿Como quién? Por ejemplo, los contratistas. Esos no son perezosos. Para nada. Ni Lerdo. Lo que pasa es que por los millones de dólares que cobra, para ser perezoso. Yo creo que le venden lo que sea, ¿no? El café frío. Le venden en línea, yo creo. El juez, cualquier cosa. Ha pasado. Y yo creo que sí, que ha pasado. Que se venden ellos solos los también, líneas. También. Todo pasa eso. También. Este... ¿Qué otro personaje? A ver, no es más. No, pereza. Y después lo que estuve pensando, este, con relación a la pereza, si lo trasladamos a realidades más, o sea, más mundanas, digamos así, ¿no? Ajá, por ejemplo. Por ejemplo, usted imagínese, el mundo ¿no? Es mundano, el fútbol no es mundano. No, no es mundano, pero es otras cosas planeta, así. Sí. Cosas más cotidianas. Sí, más cotidianas. Ahí va. Este, imagínese que la figura del Pac-Man sea perezoso. Que haga el Pac-Man, el macaquito de el macaquito de los videojuegos, que sea, o los fantasmitas, que no quiera comerse la pastilla. Ahí lo tiene, ahí lo tiene, miren, ahí está. Que el tipo se quede recostado así, recodado contra una punta y no quiera, no quiera, hoy diciendo no quiero. Ah, qué no, y que no juegue, y usted no ponga, juegue, le ponga ficha, pero le y no quiere. Imagínese si un día mire una pandemia de pereza. Bueno, pero es lo que está pasando. Pero una pandemia de pereza. Una pandemia. Pereza de la actividad. De pereza cotidiana. De que ve, sí. Usted va por la calle y ve a la gente ni arrastrándose. También está pasando en Estados sí, Unidos. Sí, bueno. No, y acá también. No, y acá usted pero también. Y acá global, también. Claro, globalmente, que la que sea una va, pandemia. La plaza y claro, no hay tapaboca que lo cubra, no, nada. Acá también. O sea, no tiene forma de no la tiene, gente no va a trabajar. No va a trabajar, pero tampoco se lo exigen. Sí. Y no se cocina. Nada, no come nadie nada. Vivía, no, pero acá está pasando ya, ¿eh? Usted pasa por ahí por la dirección de la OCE y... Está pasando que la gente ya está... Ya no. ¿Sabe cuánto hace? Que... No, por el directorio, dice, por la oficina del directorio. Ah, bueno, yo sí. Sí, bueno. No, pero hoy dijeron, yo espero que voy a poner un paréntesis. Un paréntesis. Sí, un paréntesis. Que esto de la bomba de humo, discúlpeme. Sí. Discúlpeme, porque están quebrando lanza por la gente del sindicato y todo eso. ¿Y cómo van a tirar una bomba de humo? Discúlpeme. No, lo que pasa es que... Pero con el problema de la... No tienen agua, papá. Si les llega a prender fuego, esta gente no tiene, ay, ¿con no qué tiene lo agua. Para, claro. No tiene agua. No, no, tiene razón. Pero habían llevado, dice que habían llevado... Que tienen papelitos, por ejemplo. Johnny Walker, etiqueta negra, para apagar el fuego. No, yo no sé si es una cuestión... No lo dudo. Pero es una cuestión de que se sintieron envidia... Porque es mucho más barato que el agua, ¿no? Sí, en este momento. Sí, sí. Por ejemplo, y yo creo que sintieron de parte del gobierno una cierta envidia de la literalidad de la acción. Porque ellos hace rato que están tirando bomba de humo. Sí, por eso. Pero lado, no sí. En forma literal, es sí, una sí, cuestión sí, sí, metafórica. Sí. Y discúlpeme. Están tirando bomba de humo, de verdad. Sí, voy a cierro el paréntesis. Buena gran intervención, dígame. Claro, no, y sigo con lo de. Le doy tiene algo para decir, San Paolo. A ver. Solo si le qui mitit fumum bombas est me. A la mierda. Ya entendí, mire. ¡Me recontra, Paolo! Esto tenemos que empezar a aprender. Espera un poquito. Solo si le qui mitit fumum bombas est me. Ahora sí, Paolo, disculpa, te entendí otra cosa. Me miente, me fumo un porro. No. Solo si le qui mitit fumum bombas est me. Que quiere decir, el único que tira bomba de humo soy yo. Ajá. Que fue lo que le dijo el director de OCEA. Que estaba con la bomba de humo. Ahí está la... Ahí está tirando, mire, mire, mire, mire, mire. ¿Y quién más lo expresó? No. La pereza cotidiana. Cotidiana, no, yo le estaba diciendo. A mí me da una pereza increíble levantarme. También. ¡Oh! ¡Ah! ¡Cuánto cuesta! ¡Ah! Me suena el despertador, tengo unos pajaritos y unas cosas, le puse al celular. ¡Qué así cosa que me da rabia! Usted sabe que a mí me pasa a veces, me, ¿no? Me pasa esto. De noche, cuando pongo la alarma, sí, yo todas las veces elijo algún sonido. Ah. Y me parece bien cuando me voy a acostar el sonido. Cuando me despierto me da una rabia. Lo odio. Y escucho los pajaritos y me dan. Y me imagino tirándole ondazo a los pajaritos. Usted sabe que a mí me pasa sí, algo peor. Sí, lo peor, me pasa lo peor. Grave error colocar como alarma despertador una canción que a uno le gusta. Ah, pasa a odiarla. Pasa a odiar a la banda, a todo y a la familia de los integrantes de la banda. Pero peor. Que hubieran nacido. Sí. La cosa peor sería si los pajaritos fueran perezosos todavía. También los sería pajaritos. Probablemente. Ahí se calentaría más. Ah. Bueno, que era aquella apocalipsis que se desarrolló en la era oscura de fue cuando el gallo Pinto no cantó y ahí se levantó tío, y ahí arrancó la era oscura no de la historia. Sí, bueno, esos son ejemplos cotidianos. Otro ejemplo cotidiano Ay, mire, mire. ¿Qué? Ah, se complicó el gallo. Está en un gallo ahí que estaba. Escúcheme. Guachufilifor, dijo, güey, para que se levante. Le canta el gallo y después uno, dos, tres, arriba, hermano. Vamos, vamos, vamos. Vamos, para arriba. ¿Pero qué decía? No, que me traslado, por ejemplo, a la cotidianidad, pero por ejemplo en el cine. Imagínese Superman. Oh, desganado. De gana. Ah, con capitalismo perezoso, qué bien nos vendría. O Jane Bond. Jane Bond. O ahora que está de moda, que sacó y parece que salió una película, no sé qué, Indiana Jones. Ah, sí, de ese hombre es increíble, inhumano. No iría a buscar el templo perdido. Y no, está. Imagínese vamos a buscar el templo perdido. No, ¿te parece? Con la pereza que tengo hoy. La pereza. ¿Sabes qué? 2 horas viendo a Harrison Ford. Negándose a todo. O sea, con un ventilador adelante. Con un ventilador adelante y que venga y le diga: vamos a hacer una película en busca del arca perdida. No, mire, que creo que en esta última que salió ahora es más o menos eso. Bueno, vamos a ver qué ver. Sí, sí. O, por ejemplo, discúlpeme que le corte así, ¿no? No, lo corte. El dibujito Speedy González, ¿vio que? Speedy González, qué nervioso me ponía ese dibujito. Claro. Ese que corría por todo el lado. Sí. Ándale, ándale, ándale, arriba, arriba, yepa, yepa. Ese que le sale, Me dijo lo tengo. Lo tiene visto, El coyote y el correcamino. También. El coyote le diera Pérez a comer. Bip, bip. Le hago el efecto 2, pero imagínese los dos con Pérez. El coyote y el correcamino. Y el correcamino, no hay gag. No, sería una, fundiría la industria del cine. Claro. No, porque además, porque la industria del cine se nutre de la aventura. Y la pereza anula toda aventura. La pereza anula toda aventura. Que no anula toda aventura. Eso es una camiseta, ¿sabes? Sí. ¿No? La pereza anula toda aventura. Que no quería venir a ver. Bueno. No quería porque no tenía. Estaba perezoso. Era de apellido Ceres Perezosa. Metafórico, ¿eh? Era la perezosa aquella que me dijo usted. Claro, era la esposa. Sí, la esposa de Sosa. La esposa de Sosa. La esposa de Sosa. Y a Sosa no le dio ni para irlo a buscar. No, le dio pereza. No pasó nada al final. No. Fue todo un gran acto de pereza. Exacto. Vamos a salir de acá. Una intención en el sentido. Pero vamos a ir en ese sentido. Ahí está. Ajá. Y otro también. Sí. Ajá. A esta sesión, porque vamos a ir a la de. No le puedo creer con lo que me gusta esta sesión. Pensé que ya había pasado, le digo la verdad. Sí, yo también. Me dio tanta pereza. Yo pensé que ya había pasado, que ya habíamos salido de eso. Pero vamos a seguir 10 minutos más. Canto me gusta esta sesión. Con pereza. Frases dichas y desdichas, y desdichas también. Y la desdicha de decirla, que justamente no se cumple, porque una vez dicha ya no se puede desdecir. ¿No? Sí, bueno. ¿Qué quiere que le diga que no? Vamos a escuchar a escuchar, sí, de alguna manera, las palabras y el pensamiento de William Cowper. Dijo lo siguiente respecto a la pereza. Cowper. Una persona perezosa es un reloj sin agujas, siendo inútil tanto si anda como si está parado. Esto pensé que era de otra persona. Pensé que era. Decía lo mismo, no sabía que estaba por. Y yo hablando de. A William Cooper. Y yo hablando de Pidi González. ¿Cómo? No entendí. Una persona perezosa es un reloj sin agujas. Sí. Siendo inútil tanto si anda como si está parado. Quiere decir, una persona perezosa. Es lo mismo. Nueva, claro, como va quieta, a ser. Igualmente va a ser. Porque si no tiene aguja, si el motorcito anda. No te señala por dónde va. Tiene razón. Y si no anda, tampoco sabe porque no tiene agujas. Tiene razón, No tiene referencia. Es muy buena. Sí. Ahora que estamos catalogando, hoy vamos. ¿Cuántos marquitos le da, mire? No, al gordo no me lo nombre. ¿Cuatro pollitas le da del 1 al 5 a esta frase? Le doy un 5. Sí, me gusta. ¿Cuatro roquecitos tiene? Esta tiene 4,68. Vale. Ah, usted es exigente. No, porque él tiene fracción, tiene fraccionado. Sí. Ah, yo no fracciono porque me da pereza. Vale, ni siquiera pienso, le doy 5. Siempre, usted siempre piensa en entero, por eso no se Seguro, yo pienso en entero. Usted tiene que partir al medio. Tiene que negociar con la vida. No, fraccionar. A ver, Gianpaolo, si quiere meter en su Venga, Gianpaolo. Quodam dai proximus meus vidit me incubili ia centem, et dixit mi, pigritia peccatum est, et dixi ei, invidia est. Entendió. Es un chiste. Está buenísimo. Qué grande, Gianpaolo. Qué buen chiste que hizo. Te pasaste, Pablo. Lo digo. Y después dicen que no es un programa cultural. Lo voy a traducir. Un día mi vecino me vio acostado en una hamaca y me dijo: la pereza es pecado. Y yo le dije: la envidia también. Muy bien, Gianpaolo. Se fue riéndose. Gianpaolo, qué grande, Gianpaolo. Un mensajito de la gente que está escuchando. Nicolás Irene, un amigo, manda: gracias, muchachos. Me estaba dando pereza salir a chupar frío. Los escuché y fui a comprar una birra y escucharles en la plaza. ¡Qué bien! ¡Un saludo! Hay 4 grados más. Pero por favor. No, porque mantiene, le da pereza. Es que le da pereza que se le caliente la cerveza. Entonces van a tomar a la plaza y la cerveza la tiene fresquita. ¿Cómo era que se llamaba este botija? Nicolás Teriani está escuchando el programa. ¡Nico! ¡Mi hijo! En este momento en la plaza... No tiene pereza para la cerveza. No. En este momento en la plaza principal se está escuchando la barra de Tal Club Mamá. Eso de plaza principal vamos a empezar a... ¡Plaza! Mire, Gianpaolo le quiere mandar un saludo. Mire que le va a mandar a Nicolás. Salve ad Nico. Salve ad Nico. ¿Qué quiso decir? Usted ya está pensando en latín, ¿se dio cuenta? Tiene razón. Porque el hombre está tomando cerveza. Tiene razón. ¿Qué le dijo? Saludo a Nico. Salve a Nico. Que me lo dijo a mí lo que pasa. Yo ya le dije que no me hable cerca del micrófono. Además me da cosa, pues me escupe todo. Pero si se fue enojado por el café. No sea malo, Gianpaolo. Saca, no me haga masaje, Gianpaolo, que no me gusta. Ya le he dicho. Que no me gusta y me haga masaje. Bipolar. No, se pone nervioso. Bipolar. Voy a traer aquí a la mesa, a la barra. El pintor. Escribía todo, hacía. Teorizaba todo. Y también dijo esto. A ver. También pensaba sobre la pereza. Porque la pereza tiene que ser pensada para ser visualizada. Pero claro, la pereza hay que reconocerla porque si no, no la puede libar. Como es que decíamos de libar. No hay que libar nada. ¿No? No. Que hay que librar todo. Qué libertad. Pero la libación. Libar la pereza significa disfrutarla. Pues, sí. Saborearla en toda su esencia, paladearla. Pero eso ya. Lo que es la lingüística, eso es ocio. Es elegir por placer el no hacer. Para mí la pereza. Y el amor es, usted dice que la pereza es una condición. El amor es elegir el placer por hacer. Mire la diferencia. El amor es la acción. Sí. Pero si y la pereza. Y la pereza. Y inacción. Pero no por sé eso si yo es. Le raqueo y con una idea de pereza y amor como una dicotomía. Sí, como un alter ego. Sí, como una dicotomía. No, sí, bueno, también, pero. ¿Quién no ha sido alter ego de alguien? Pero como una dicotomía. Yo soy mi propio alter ego. Sí, yo sé que se me da pereza buscar otro. No, sí, le da pereza a su ego. Sí, nada, es mi ego. Y alimentarlo, tiene flaco. No lo alimento, lo tengo ahí desnutrido. El cambio roco. No parece un ego, parece. Sí, usted. Se alimenta de goles. Su ego está como así con esa camiseta que tiene sin manga y. Revoleando. No sé qué trapo es ese, lo que está revoleando. Yo tampoco, a esta altura. Creo que ni mío, ¿eh? En la oscuridad de la cancha casi otro. Casoteo cualquiera. En la oscuridad de la cancha. Sí. Yo, lo que se puede casotear. Sí. Yo había voy a escribir un ensayo sobre fútbol, sobre la mafia. Pero se va a meter en ese baile. Esa es otra cosa que a veces no tienen pereza. Imagínese un barra brava con pereza. Pero eso no. O una hinchada con pereza. Anda por ahí, anda este. El discrepo. ¿Cómo llegamos hasta ahí? No. Goet dijo lo siguiente. A ver, respecto Goet. Sí, que no era jugador de ningún. O capaz que sí. Ese es el clásico Agua, Goet. No. Por ejemplo, no, pero eso sería más de básquet. No, no tiene nada que ver. Y no. Dice: los perezosos siempre hablan de lo que piensan hacer, de lo que harán. Los que de veras hacen algo no tienen tiempo de hablar ni de lo que hacen. Los que verdaderamente hacen no tienen tiempo de hablar ni de lo que hacen. Ahí está. Están tan ocupados que ni siquiera. No se dan el tiempo. Yo creo que es todo lo contrario, ¿eh? O sea que un hablador es un perezoso. No sé. No estoy de acuerdo. Un hablador es un embaucador, no hace. Pero no por pereza. Puede ser por incompetencia. O por capacidad, porque hace con la palabra. Por incapacidad. Sí, o ya es más virtud que otra cosa. La virtud es disfrazar aquello que no sé hacer, haciéndolo ver como que sé sin hacerlo. ¿Esa es la virtud? No. Ah. Esa no es la virtud. Una buena virtud. No, esa sería. La virtud del gobierno. Sería lo que hace. Ah, cierto, te da razón. Sería lo que hace quien engatusa, engaña. Quien mete en habladurías a otro. Esa, pero el perezoso de verdad. Ni siquiera eso, claro, no le importa. El perezoso de verdad es una persona, es casi zen. Bueno, ¿entiendes? Enfrenta la vida desde el mayor desgano. Claro, ¿me entiendes? Está hablando del perezoso. Desde el desgano total. Total. Le da pena. Y eso es comprometerse. También. Aunque no tiene opciones. La pereza de ser. Yo escribí un libro. La pereza de ser es el compromiso en su más pura esencia, en su forma más pura. La pereza de ser es el no temer a no ser. Porque nosotros, ¿por qué también hacemos? Porque tememos no ser algo, no hacer. Tiene algo, razón. Porque le tenemos a la nada. Eso. Entonces buscamos hacer algo por lo menos. Más por temor que por pasión. Pero la pereza es resistirse a eso. Y la pereza sería revolucionaria. Es revolucionaria. La pereza es revolucionaria. Claro. Qué linda frase para la adolescencia. Le dije a mi padre que me mandó a atender en la cama. Y ya, le dije, no. Estoy haciendo la revolución. ¿Qué? ¿Qué? Te voy a decir algo que con esto de revolucionario y perezoso me acordé de algo, ¿no? A ver. Que es como bioactivo o algo así. Usted sabe, como perezoso, como el animal. Como el perezoso. Que va colgado de la rama. Usted sabe que hace poco descubrieron que los perezosos, claro, son perezosos, no se mueven. Los bichos están ahí. Comen poco y gastan poca caloría. No, pero además no se mueven y cuando los agarra las lluvias tropicales. Los moja. Los moja mucho y como se mueven poco, tardan en secarse. Agarran hongo. Agarran hongos y algas. Esto es verdad, ¿eh? Sí, un poquito, sí. ¿No? Algas. Unas algas. Quedan verdes los bichos. Claro. Quedan verdes. Y usted sabe que hay como una especie de. Que de bioma dentro del perezoso. Ah, mire usted. No, pero en serio. Interesante. Hay hongos, hay algas, hay ciertos ácaros que viven solo ahí. Y como que conviven todos y los mismos hongos les hacen de antibiótico al perezoso. Ah, mire usted, colabora. Los están estudiando. La penicilina. Sí, sí, sí. Natural. Y el tipo es un perezoso. Y colaboran, que la naturaleza es sabia. Es que yo, mire, si la sociedad hubiese sido perezosa. Que bueno, los oyentes después busquen y si... No, es muy interesante. A mí me gustaría pero que además está los oyentes se sigan manifestando. Sí, que no tengan pereza de manifestar. Claro. Pero si usted hace si usted traspasa eso a la realidad actual de nuestra sociedad humana, sí. Civilizatoria, sí. Las teorías que hablan de que El mayor error y el paso más grave y hacia el abismo tal vez que dio la humanidad fue el de la revolución industrial. Sí. Yo creo que si hubiese sido un poco más perezoso, sí, estaríamos mejor. Sacá el iluminismo. Y ahí yo creo que... Y la revolución francesa. La revolución francesa. Está difícil, está bien, pero la monarquía que tampoco esté. Porque... Era el cambio necesario, ¿cierto? En el momento fueron... Que no esté la monarquía. Está... No, la saca industrial, saca la industrial, la industrial, lo demás del campo, está, está bien. La ciudad para convivir con la rata, no, y con las heces de nosotros. Pero aparte, ¿qué necesidad? Ay, qué pereza, por me un da. Poco de plata, de trabajo, si ¿qué? Yo puedo trabajo, no. Usted sabe que es como el cuento de que estaba el que estaba pescando. No, y viene había un campesino ahí sí. Pescando. Cuéntelo, ¿no? Cuéntelo, que muy bueno. Entonces viene un turista norteamericano y dice, ¿qué estás haciendo? Y acá estoy pescando, descansando. Y dice, pero si no estuvieras pescando y descansando, podrías pescar el doble. Dice, si dejaras de descansar, y entonces podrías comprarte otra caña y pescar con... ¿Y para qué? Porque después eso te permitiría entonces mejorar y poder contratar a alguien que te manejara dos cañas más. ¿Y para qué? Dice, para que después, fíjate que podés crecer y poner a cinco personas más a pescar y te podés comprar un barquito y ya pescar con red y vender mucho más. ¿Y para qué? Porque después podrías tener un frigorífico con pescado y exportar al exterior y hacerte millonario, y que el gobierno te financie. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para que después tengas mucho dinero y puedas descansar. ¿Y qué estoy haciendo? No. La paradoja de la pereza. La pereza es tan sabia que... vuelve al mismo lugar. No necesita. Es circular. Esa es la filosofía. La pereza es circular. Esa es mi filosofía. No sale de su sitio. Exacto. Yo estoy en mi circularidad. Exacto. Soy como. Vio cuando los perros empiezan a dar vueltas, chicos. Y en un momento se echan. Es cuando enganchan la frecuencia de la pereza. Sí. Ah. Es ese dar vuelta es generar, verdad, genera una vibración. Sí. Hasta que en un momento... Porque arrancan en el mismo lugar donde termina. Exactamente, pero entran en frecuencia. Sí. Porque si vos entras... Si vos entras... Si vos entras mal encastrado... Sí. Si entras mal encastrado, la pereza... Sí, como cuando te come la culpa. Oh. Hay que... Es como cuando los astronautas quieren volver así en... Claro, a la tierra, derecho viejo. Si no entran en el ángulo justo, la atmósfera los rebota. Y los prende fuego también. Sí, sí, sí. Si no. No entran en ventana, digamos. Y así la ampolla hace lo mismo en la barra. Usted no se dio cuenta que da dos vueltas antes de pegarse. Claro, vio que cuando yo me acomodo, entro en frecuencia. Pingui, pingui, pingui. Pingui, pingui, entro en frecuencia. Tiene las baldosas, ya ves. Estoy vibrando. Ahora entiendo por qué las baldosas están gastadas de cierta manera, ¿no? Porque yo las gasto siempre en la misma frecuencia. Sí, claro. Ahora me doy cuenta. Creo que el piso parece un fractal. Sí, claro. Pero antes era un damero. ¡Ah! Le dije una vez. Se quedó un silencio. No. Ahora me acordé de una. El piso de mi cuarto pasó lo mismo. Me acordé de una frase. En solo 20 por 20 lo que mide una baldosa. No, una baldosa es una rosa acodada en el mostrador. Ah, mire usted qué linda letra. Qué lindo, ¿no? Pero bueno, es parecido a lo que hablaba de la ampolla. Sí. Está hablando de mí. Me ilustra. Vamos a retirarlo. No, vamos, no, porque ¿qué hora es? Ojo, la barra de allá afuera. La barra de allá afuera tiene una competencia. Sigue. Yo estoy extrañando al amigo, Sí. Vamos a irnos con Demócrito. San Paolo se va a despedir en algún momento. Sí. Mire, y va a decir la frase de Demócrito en latín. ¡San Paolo! Llámelo. San Pablo, vení, loco, no te lo... Vení, llamala a San Pablo. El pop también. Esto, lástima no estar en streaming. A ver. Porque esto es algo nunca visto en la radio. Pasá, vení, San Pablo. Vio que antes uno decía esto algo nunca visto en la radio y era un chiste. Pero ahora ya no, porque está de moda el streaming. La radio hay que streamearla. Qué pereza el streaming. Qué pereza mirar la radio. Claro, que me están mirando, me da una pereza mirar la radio. Que me obliguen a hacer algo que no quiero hacer. Yo no quiero ver la radio. Vení, San Pablo, sentate. Ahí está, ponete ahí. Ponete los cosos, los auriculares. Siéntese bien, San Pablo. Siéntese bien, le dije. Estamos en cuatro conversaciones. Ah, se echa arriba y agarra. ¿Está con una pereza? No puede más. Pero bueno, a ver, que queremos que nos diga esta, lo que Demócrito dijo, pero en... Que todo la plata. A ver, San Paolo. A ver, que te tiramos esta si sos tan grande. A ver, no, si porque hay que saber. A ver, pero léelo tranquilo, Ahora que no. Me parece que está medio jodido, No, espere, no. Pero más lejos porque no ve. Claro, pero. Póngase los lentes, San Paolo, si no ve. Sí. Pero se hace. Algo nunca ha visto en la radio y queremos decir que esta radio. Porque. Por lo menos yo como persona, como individuo. Es integrante de AMARC. Integrante de AMARC FM. Miguel estuvo hablando hoy. Espera, sí, qué un grande. Saludo a Miguel. El tejano, el puente, todo. Ya lo leyó. A ver. Dígalo, y entonces, a ver qué dijo Demócrito. Ille qui omnia prorogat. Nec qui quam conclusum, nec perfectum relinquit. ¿Qué dijo Demócrito? Dígalo de nuevo. Porque, a ver, porque no. Ille qui omnia prorogat. Prorogat. Nec qui quam conclusum, nec perfectum relinquit. Mire, ahora para que la gente. Ay, ¿qué fue lo que dijo? Porque mirá, usted no me mostró lo que estaba leyendo. No. Dijo justamente lo mismo, pero en español. A ver. Mirá. No lo traduce el amigo. Moriste de envidia. No, Jean Paolo habla solo en latín. Moriste de envidia, Duolingo. Mirá. A ver. Tomá, Duolingo. A ver. Mirá de quién te burlaste. El que todo lo aplaza no dejará nada concluido ni perfecto. Ah, eso dijo Jean Paolo. O sea que. Ay, mire cómo se regodea. Le encantó la frase a Jean Paolo. ¿Sí? Jean Paolo es muy activo. Sí, no lo parece, veo. Pero... No le da pereza nada. El que todo lo aplaza, la procrastinación. Como le la procrastinación es la pereza del día a día, diario. Exacto. Es la pereza en relación a una actividad. Que tengo que hacer, pero no quiero y me hago otra cosa. Cuando prima el ocio. No, pero no es la pereza en sí. No es la pereza la procrastinación. No, es ocio. Es otra cosa. No funcional. La pereza es un estado. ¿Cómo era el...? Un estado que necesita de toda nuestra concentración y de todo nuestro aporte. El que todo lo aplaza. Corporal y espiritual. El que todo lo aplaza no dejará nada concluido. Ni perfecto. Exacto. Mañana lo hago. Que lo parió Demócrito, ya sabía que hasta su padre iba a tener una Estaban aplazando el aplauso. También, y aplazando lo de Casupá. Eso ahí nunca le hicieron a Demócrito. Ahí lo tiene, Demócrito. Sí. Aplazar lo importante. Que. Sí. No hice nada. El amor. ¿Qué? El amor. El amor, porque esta barra. A ver, la apoyaría. Esta barra sí. Dígalo de vuelta. Nunca dejó de hablar del amor. No, nunca desde el amor. El amor. Ay, por favor. Yo le puedo hacer una ASMR que lo dejo. Bueno, lo que quiso decir con ASMR, no quiero ni preguntar. Una sigla erótica. Es que le hablan cerquita en la oreja. Le pasan por las dos orejas. Y te genera. Chico, si te eriza la amor. Sí, estoy para el ASMR. Me dijeron que estaban un tanto enojados. Y esto se lo voy ¿conmigo? A acá entre nosotros. ¿Conmigo? Sí. ¿Algún compadre de ahí de los bares? Mire, si le encontré la vuelta. Mire, no, porque parece que estaba usted practicando el ASMR sí. Real, presencial. Ajá. A otro, no me sale la palabra, ¿cómo se le llama el compañero de bar? Compa. Compa parroquiano. Al parroquiano. Te caía y a todo parroquiano le hacía ASMR. Le hacía, pero sí. Y no es gente que no estaba para la ASMR. No le gustaba. Ya a mí siempre se me sobreba. Un par de vueltas. Tenía un parroquiano ahí, amigo, que siempre se sobresaltaba. Cuando yo le aparecía por atrás, ¿qué hace Raúl? Y quedaba. Y quedaba ya. Me hace que me corre una electricidad. Y yo decía, ¿viste? Una vez a mí me dijeron, en ese tono me dijeron, quédate quietito que si te moves es peor. Y usted dijo, ¡ay, cómo me pone! Yo no quise ni preguntar. Sí, sí. No quise ni preguntar. No, mejor ni preguntar. Sí, no, no, no. No, mire, que ante la duda. Sí, sí. Sí. Vamos a irnos porque parece que está mucho más divertida la barra. Sí, está más divertido afuera que acá. Yo creo que está amaneciendo, ¿eh? Sí. Está amaneciendo. Está amaneciendo ya. Uy, sí, capaz. Yo tengo que ir a la feria. No, vámonos. Vámonos que no vieron. Voy a ver cuántas estrofas. Voy a leer las últimas estrofas. Son como 20 estrofas, la de. Pero usted no tiene que. No puede traer estamos eso. Estamos hablando de la pereza. A un programa que habla de la pereza tendría que traer un haiku. Media estrofa. Sí, claro. Un renglón. No sé. Tres estrofas, tres. Cuatro palabras y un coche. Y una imagen. A ver. Ay, ay, ay. Nos vamos con los últimos dos versos. A ver, dígalo. Del querido José Zorrilla. Adelante. Suena en mi torpe oído, de suave son como murmullo blando, de arroyo que a la mar baja perdido, de peña en peña, juguetón rodando. Cual tórtola que llama, con lento arrullo, que en el viento pierde, la descarriada tórtola a quien ama, de árbol sombrío en el columpio verde. Danzad mientras reposo, cantad en derredor mientras descanso, y no sienta en mi sueño voluptuoso más que murmullo lisonjero y manso. ¡Qué disparate! Nos vamos a ir entonces con este tono de pereza. No tanto. Y hemos tenido pereza de irnos, por eso hemos tenido la acción y la pasión de quedarnos. Y como no tenemos pereza de irnos, que es la mejor de las perezas, es cuando cierto. Uno está en compañía de las personas que uno quiere, ¿verdad? Porque la pereza de irse, yo cuando no se da en el encuentro, yo sé que... Escúchelo en la repetición, los sábados de mañana. ¡Lo puede escuchar! Tarde, los lunes de madrugada. ¡Lo puede escuchar! A ver, Silvana. Y a ver Silvano. Ah, qué lindo. Silvano. Silvano, sí. A ver Silvano. Silvano. A ver, escuchanos por lo menos vos, Silvano. Cuando divagaba, le decía, a ver Silvano, y le consultaba y él me decía, sí, claro que sí. ¡Qué risa bueno, rara tiene sí. Gianpaolo! Eso sí. Yo como se ríe Gianpaolo, me causa una gracia, claro. se mata de la risa. Es como... La cosa en el 2024. Pero Gianpaolo, no. Es un loco. Una risa latina. Se ríe el latín. Pará, Gianpaolo. Es de Pisi, Gianpaolo es de Pisi. Es un loco, es de Pisi, dijo. Y así, de seca Pisi. Capito, Gianpaolo. Es un capito que. Capici, dice. Vamos a irnos. Vamos a decir adiós. Adiós, bambino. Vamos a irnos y con esto, con una canción que va a elegir el querido Claudio. Y ahora con los últimos versos del querido Zorrilla. No me ¿les parece? Sí, adelante. Para por repetirlo, favor. Para reiterarlo. Y que en las repeticiones le dejo la tarea. Sí, querido dígame. Roquecito, a sí. Usted y a toda la audiencia. Escúchenos de nuevo. Ah, por favor. Escúchenos. Por supuesto. A ver si tal vez. Yo no voy a escuchar mañana. No tenga la pereza. Yo a mí me encanta escuchar el lunes a las 3 de la mañana. Ah, ¿eh? Sí, ah. Qué cosa. ¿Prepara el mate? Sí, claro. Ah, sí, no. Y arranca el día de sí. Una manera así. Arranca hacia arriba. Pum para arriba. No. Con la risa de Gianpaolo y ya está. Es que usted sabe, yo tenía la filosofía en algún momento, y ya con esto lo vamos, de que los lunes a uno no quiere al lunes porque lo arranca luego de las 7 de la mañana. Que si uno al lunes lo arranca a las 12, tiene razón. A las 12 de, a las 0 horas, a la 1, a las 3, cuando recién arranca el lunes... Claro, el lunes, cuando lo agarra desprevenido. Exacto, ya. Cuando uno dice, despabilado. Usted vio cuando el lunes está entrando y dice, ¡ah! ¡Hijo una gran siete! ¡Acá estoy yo antes que usted! ¡Acá estoy yo! Claro, que no lo agarren por la espalda, claro. Que uno agarre por la espalda al lunes. ¿Qué te pensás? Y acá traigo a mi amigo el domingo que me respalda. Y ya estoy en compañía del martes. Gilastrum. Ahí está, y el martes me secunda. La cucharita invertida. Entregate que está rodeado. Claro, lunes, apático. Ahí está, no hay que tener pereza. Que los lunes no nos gane la pereza, que nosotros le ganemos al lunes con la pereza del domingo. Perfecto. Vamos a irnos entonces, no con mi frase, pero escúchelo, esa es la tarea, la consigna. Escucharnos nuevamente. Escucharnos nuevamente. Hay que volver a escucharse. Y también seguir el consejo del querido Zorrilla, que decía: danzad mientras reposo. Ajá. Cantad en derredor mientras descanso. Ajá. Y no suelta en mi sueño voluptuoso. No sienta en mi sueño voluptuoso. Sino, porque también es latín. Sí. Más que murmullo lisonjero. Y más. ¡Ah, qué lindo! Hasta la que viene, si la presa quiere. Done caltera septimana. ¡Hasta la semana que viene! ¡Chau, chau! De electricidad y de agua un poco. No sé lo que pienso, te pero no estoy loco. Soy como un peregrino, persigo mi destino. Pero aquí hay más historias que en un film de Tarantino. Estás al lado, estás al lado, hermano, estás al lado. Entonces chapo la chipa, sigo mi camino con cosa no mente sana, decía mi padrino. Encaro la avenida pedaleando por la vida, pero en vez de oxigenarme la city me contamina. Estás al lado, estás al lado, hermano, estás al lado, estás al lado, estás al lado, estás al lado, hermano. Paro y medito, entro al bar de Tito. De tanto pedalear se me abrió el apetito. Con mi papa congelada, puré polvo.